historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra frase, nuestra consigna que resume el espíritu de este programa. Volvimos, Lupita. Volvimos y volvieron tus karaokes, Jera, ya veo. Sí, no puedo afinar, así que disculpen ahí el desatino. Volvimos para alegría de todos y todas los y las latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Escucha? Ya te escucho fuerte y claro. Ajá. Bueno, no. Ahí sí, ahí no. Volvimos con algunos problemitas técnicos, pero volvimos. Un poquito tarde, pero seguros, ¿no? Aquí al aire de nuestra América. Nos gusta hacernos esperar. Nos gusta hacernos esperar. Tener a la gente ahí en vilo preguntando, ¿y el sur cuándo vuelve? ¿El sur cuándo vuelve? Pues... aquí estamos. Si estás escuchando por primera vez, te contamos de qué va este espacio al sur del río Bravo, Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América. Tiene como horizonte, como razón de ser, intentar derribar aquellas fronteras que nos han impuesto y sobre todo rescatar nuestra identidad latino-caribeña y también recorrer los senderos de nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo el desafío, la invitación a... sentipensarnos nuestra americanamente. Me gusta, como lo dice Lupita, nuestra latinoamericanóloga, que después también se va a presentar más personalmente. Así es. Porque es hora de presentar al resto del equipo con caras nuevas, equipo renovado, alguna baja, pero también algunas altas. Así es, voces nuevas. Voces nuestroamericanas nuevas. En principio saludamos al nuevo... ¿cómo vamos a decirlo? Vamos a presentarlo como... el egresado de honor de la pasantía de latinoamericanología que hice el año pasado. Ajá. Lucio Garriga. O sea, usted hizo la escuela de latinoamericanología. Ajá. Y el mejorcito, ¿cómo que eligió? ¿Cómo lo eligió? Medalla de honor, porque, bueno, pues su carisma, su inteligencia, su conocimiento, su espíritu latinoamericanológico lo... ajá. Ha traído hasta aquí. Lucio, ¿qué presentación? Muy buenas noches, la verdad un placer. Ajá. Un halago, me sonrojo con la presentación de la querida Lupita. Le puso ahí la vara un poco alta. Sí, bastante. Pero bueno, Lucio de las nuevas generaciones de latinoamericanólogos, de la cantera de Lupita, de las inferiores del club de latinoamericanológico de Lupita, está acá debutando en Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se siente para arrancar este año en este espacio? Tranquilo, bien. No voy a negar que estoy un poco nervioso, pero bien. Nada fuera de lo normal. Lo disimula por ahora. Se lo ve enterísimo. Lupita, saludamos al resto del equipo. Es un honor y un gusto que siga firme ahí en los botoncitos, en la consola, el comandante en jefe de los botoncitos. Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Póngale un poco más de onda, que es el primer programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ahí va. Ahí va. Me gusta porque cuando Álvaro le pone onda, habla más agudo. Sí, se le van los agudos, pero bueno, es un poco más simpática la salutación. Tupac Álvaro, estamos arrancando la tercera temporada de Al Sur del Río Bravo y usted tiene a cargo el número de programa en la historia. 66. Faltan solamente 600 para llegar al 666, que es un número muy problemático. El 66 no sé si es tan problemático. Habría que ver. Yo soy fanático del 666. ¿Del 666? Sí. De hecho, sí, hay un dato que me lo confirma. Sí. No voy a decir ahora nada. Mi correo electrónico. Son cosas privadas, pero. Claro. Pero sí, el 66 no sé si es muy complicado. Vamos a buscar alguna. El misterio que sí. Generó ese comentario es increíble. Sí. Sí. Capicúa, en principio, ¿no? El programa de hoy. Exactamente. ¿Al final va a estar la numerología este año? Sí, va a estar. Sí, va a estar. Vamos a tratar de traer algo nuevo. Ajá. En relación a la numerología. Vamos bueno. A tratar, capaz que no lo logramos, pero vamos a tratar. Tupac Álvaro además tiene la gracia de tener muchos conocimientos cinéfilos, así que también solemos aprovecharlo para eso. ¿Tendremos hoy al final sugerencia cinéfila? Sí. Eso es más. Es un sí más contundente que el de la numerología. Bueno, vino con todo. Tupac Álvaro va a estar acá firme junto al pueblo con numerología, cinefilosofía. Y la buena onda que le pone también, ¿no? Claramente, y su vocecita aguda para ponerle onda. Ajá. ¿Y quién nos queda a presentar si no es por tercera vez el niño mimado del programa? Ya no es tan niño, pero lo vamos a seguir mimando al productor de este espacio, el querido Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo les baila? También. Gracias por tan linda presentación. Ajá. Dele un poquito más arriba. No, ahora, claro, yo cuando empecé el programa no tenía barba, le quiero contar a los oyentes. Le creció la barba, es verdad. No solo me creció la barba, y cambié la voz. Recuerdo cuando le enseñamos a andar en bicicleta, Agustín. ¿No? Sí. ¿Cómo ha crecido? Cuando aprendí a escuchar música andando en bici, primera vez en la vida, increíble. Después de 20 años de andar en bici, ajá. Descubrí que se podía escuchar música andando en bici. Una experiencia que compartí acá y que me enseñaron ustedes y les agradezco. Impresionante. Agus ahora ya no es el más joven del equipo, lo tenemos acá a Lucio que creo que le gana, así que va a tener que demostrar su madurez. Y no sé si de paso quiere tarea contarnos difícil. Qué vamos a tener, alguna promesa o lo va a hacer usted, Lupita. Definan. Como defina Lupita, acá Lupita la que tiene la jerarquía. Arranca usted y Lupita lo sigue. Vamos a estar paseando por todos lados, para empezar por Ecuador, vamos a ir un poquito, que hubieron elecciones recientemente. Vamos a estar pasando también por la situación de Paraguay, Venezuela. Vamos a tener la clásica columna de Lupita, ajá. Si no me confundo. Y también vamos a tener a ERA, que va a poner en discusión, me parece un poco, por lo que me estuvo contando, el concepto de Latinoamérica. Así hasta las 10 y un poco más. Bien, recordamos que Radionauta es nuestra casa madre, FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, en la República Argentina, pero este año seguimos teniendo el gusto, el honor de ser transmitidos por una cantidad importante de radios, amigas, aliadas, comunitarias, populares a lo largo y a lo ancho de nuestra América. Saludamos lo más rápidamente que podamos a nuestros amigos y amigas de México. Arrancamos por México, Radio Comunitaria Totopo. En Oaxaca, Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, también en Oaxaca. Me encantó como dijo Cuicatlán, seguro era lo vas a ver decir mucho mejor. En Colombia, Contagio Radio, y en Chile. Tenemos Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colcagua, Agencia de Noticias Medio Medio. En el sur de nuestra patria grande, en la Argentina, FM Che Comunitaria de Neuquén, de Junín de los Andes, sí, en Neuquén, Radio El Algarrobo de Catamarca, FM La Caterva de la ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en la provincia de Buenos Aires. Tenemos Radio La Mosquitera en El Bermejo en Mendoza, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba. En la República Bolivariana de Venezuela, la banda querida de la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en la ciudad de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Isimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Vamos a hacer un saludo especial, ¿no? Seguramente hay mucha gente que tendremos que saludar en estas próximas dos horas, pero en principio a la querida Bele, que bueno, nos ha acompañado las primeras dos temporadas y por distintas cuestiones personales de tiempo y demás, no va a poder ser de la partida, por lo menos por ahora, en este espacio, así que le mandamos un beso a Bele, ¿no? Le mandamos el abrazo más fuerte, más grande que se pueda y ya la estamos extrañando un poquito. La estamos echando de menos. Exactamente. Un beso grande a Bele. Y a las redes, ¿no? Nos falta decir, las redes sociales, para quienes quieran comunicarse, hacer pueden algún aporte, alguna sugerencia. Por Facebook, a facebook.com/alsurdelriobravo, en Twitter, @surdelriobravo. Y el WhatsApp, ¿no? WhatsApp. ¿Sigue estando el WhatsApp de la radio, Álvaro? ¿Está vivo? Ajá, sí. Bueno, tenemos un WhatsApp +54 si no estás en la Argentina y le agregué y el resto de los números. 221-670-5190. Bueno, volvió al sur del Río Bravo, tercera temporada, primer programa de la tercera temporada, programa número 66. Empezamos a recorrer los destinos de nuestra matria y patria grande en un momento en el cual América Latina no está en un gran momento, por lo menos desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Venimos con ciertos reveses, una recomposición del escenario político en la región en los últimos años, pero el domingo pasado hemos tenido por lo menos alguna buena, ¿no? Una buena noticia hacia la mitad del mundo, nos vamos hacia el Ecuador. Con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana. Tenemos cortina. Lupita, ¿le gustó la cortina de Ecuador? Ay, me encanta. Ya estoy bailando. Mire, ya me pusieron a bailar. Un clásico. Mi lindo Ecuador nos lleva hacia allí. Porque en las elecciones presidenciales ganó Lenín Moreno, el candidato oficialista de Alianza País, por poquito, por 200.000 y pico de votos le ganó al candidato de la derecha, al banquero Guillermo Lasso, y el próximo presidente de Ecuador es entonces Lenín Moreno. Continúa la revolución ciudadana, Lucio. Sí, el titular del Consejo Nacional Electoral confirmó durante todo el fin de semana y ayer mismo que los resultados ya son irreversibles, dijo Juan Pablo Pozzo, y aseguró que con el 51,16% de los votos, la fórmula Lenín Moreno-Jorge Glass de Alianza País ganó las elecciones, el balotaje, con 5.057.149 votos, y se impuso al movimiento Creo de Guillermo Lasso, el ex banquero, y Andrés Páez, que obtuvo el 48,84%. Así es, a pesar de estos reclamos de la oposición, ya está confirmadísimo, los resultados ya son inapelables, y Lenín Moreno, como bien decías, con el 51,16 contra 48,84. Sí, un resultado ajustado, pero es un balotaje, una segunda vuelta, no se acostumbra a ver grandes diferencias en balotaje. Mm. En la América Latina especialmente. Poco más de 200.000 votos de diferencia, así que no hay duda de la victoria de Alianza País, del oficialismo allí en Ecuador. Y empezaron también las manifestaciones, las felicitaciones, los reconocimientos de distintos presidentes de América Latina y el Caribe, no solamente del arco político cercano, sino de todo el espectro de nuestra América, felicitando y saludando a Lenín Moreno. Sí, Raúl Castro, el encargado del el jefe de Estado cubano, habló con Lenín Moreno y en las redes sociales publicó: te felicito por la victoria electoral que iniciará una nueva etapa de la revolución ciudadana y dará continuidad al compromiso de esa hermana nación con la unidad y la defensa de la soberanía de nuestra América. Otros mandatarios que saludaron, decíamos del otro lado opuesto, políticamente, Mauricio Macri dijo: felicito a Lenín Moreno en su triunfo y deseo éxitos en esta nueva etapa que comienza. También Horacio Cartes y Juan Carlos Varela, el presidente panameño y el paraguayo, saludaron a Lenín Moreno y reconocieron su triunfo. Y también lo hizo Michel Temer. Sí, que también por las redes sociales, lo nuevo que la usa. La onda es así, ahora la onda es todo así. Por Twitter. Estamos abiertos a estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación con Ecuador, dijo el presidente brasileño. Bueno, casi ya creo que todos los presidentes de la región reconocieron y saludaron a Lenín Moreno, pero a lo interno del Ecuador todavía la derecha insiste en desconocer estos resultados y en seguir denunciando fraude, una de manual, ¿no? Sí, como ya hizo en más de una oportunidad la oposición latinoamericana. Guillermo Lasso, el opositor a Lenín Moreno, dijo que no puede reconocer estos resultados electorales y que los califica como ilegítimos y que responden a la dictadura de un solo partido político. Es decir, que responden a la dictadura de Alianza País. Insisten con la tesis del fraude. Todavía quieren el conteo voto a voto. Pero bueno, 200.000 votos de diferencia, difícil que pueda pasar algo. Es el, decíamos, de manual, la típica estrategia de la derecha de desconocer los resultados. Lo mismo hizo la oposición venezolana a lo largo de estos 18 años, particularmente el 2014 con el triunfo de Maduro, que fue también estrecho. Lo cierto es que, decíamos, ya toda la región reconoce, saluda al flamante presidente electo del Ecuador, que se llama Lenín, ¿no? Lupita, en un año particular, ¿no? Porque sí, se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Y bueno, todo lo que se viene diciendo de aquel otro Lenín, ¿alguna reflexión que le haya dejado esta jornada electoral en el Ecuador y sobre todo el impacto para nuestra América? Voy a repasar mis apuntes de un curso que hice sobre reencarnaciones, porque ¿quién no te dice que es la reencarnación del espíritu del Lenin ruso? Una nueva era para América Latina. Ajá. Bien, Lupita puesta. Le pone una ficha al candidato, al próximo presidente ecuatoriano. Así es. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Bueno, nuestro lindo Ecuador, que nos da por lo menos un alivio para quienes quizás no estamos tampoco a full, ¿no? Con la dirección que viene tomando la Revolución Ciudadana, sobre todo en los últimos años, con cierto retroceso, cierta moderación en sus políticas, algunas iniciativas como el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el desprecio también y la confrontación con las organizaciones populares o con buena parte de ellas, los movimientos indígenas, los movimientos ambientalistas, una política extractivista que también ha hecho mucho daño a los territorios de las comunidades campesinas e indígenas, y también al movimiento de mujeres, ¿no? Ha sido bastante hostil el presidente Rafael Correa. Pero bueno, más allá de esas contradicciones, esas debilidades y ese retroceso que por lo menos algunos analizamos en la realidad ecuatoriana, es mucho mejor que tener a un banquero y tener al neoliberalismo puro y duro a la derecha rancia volviendo a uno de los gobiernos de la región y dejando casi aislado, ¿no? Si hubiera pasado a los gobiernos que aún resisten. Así que tener un gobierno progresista o democrático, por lo menos, es un alivio en este momento complejo para América Latina. Sí, sin duda. Como bien decías, los problemas que tuvo Alianza País en esta campaña, especialmente por el alejamiento en sus políticas con los movimientos sociales de base, con el movimiento femenino, la lucha a las mujeres, una complejidad que tuvo ahí la Revolución Ciudadana, y Lenín Moreno, que es un candidato más moderado, ¿no? Incluso que más moderado que Rafael Correa, ya dijo ayer en su discurso, luego de ganar las elecciones, que todos los movimientos ecologistas, sociales y feministas que se alejaron tendrán que volver a la Revolución Ciudadana. Me llamó mucho la atención eso en el discurso de Lenín Moreno, diciendo vamos a iniciar un momento de unión, de armonía, ¿no? Y esto de tuvo un perfil más dialoguista, ¿no? En su campaña, menos confrontador que lo que fue la etapa de Rafael Correa. Y decía eso que decías recién, vamos a acercar a aquellos hermanos que se fueron. Hay grupos indígenas que tienen que volver, grupos ecologistas, grupos de jóvenes y de mujeres que tienen que volver. Entre otras cosas, también decía esto el ahora presidente electo, el futuro mandatario del Ecuador, Lenín Moreno. Acá está algo ya hecho, algo ya construido sobre lo que hay que construir, algo mejor. Y aquí está el compromiso. Aquí les requiero a todos y cada uno de ustedes. Vamos, vamos a decirle al presidente Rafael Correa, por ti lo vamos a hacer mejor, presidente, por ti lo vamos a hacer mucho mejor. Si quieren saber quién ganó las elecciones, solamente vean la cara del candidato opositor. Por favor, perdió las elecciones, señor. Acéptelo democráticamente. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Nuestro productor Agustín estuvo allí en el Ecuador recogiendo testimonios como este de Lenín Moreno. Y decíamos que Guillermo Lasso, repasamos hace un ratito, sigue insistiendo en desconocer los resultados. Sí, una curiosidad. El director de comunicaciones de la campaña de Lasso, Fernando Coronel, aseguró ante los medios de comunicación que el Consejo Nacional Electoral le entregó a Lasso lo que ellos llaman un archivo plano, que es donde está la información del escrutinio de las actas, y que por el momento ellos llevan contando este archivo que les dio el CNE, y ellos van ganando. Es decir, ellos van ganando. Los datos que tenemos nosotros ganamos, no reconocemos los datos oficiales. Bueno, sería bueno que bajen un poco a tierra, ¿no? Ya en algún momento hay que darse cuenta de que la historia fue ya está cerrada. Pero a pesar de esto, Guillermo Lasso, el banquero, el miembro del Opus Dei, que estuvo... Contemos algunos datitos ahí de Lasso. Estuvo más de 45 años trabajando para la banca, para las finanzas. A los 22 años ya le regalaron un banco. Sí. A los 22 años. Sí, su cuñado fue, ¿no? Su cuñado. Su cuñado le imagínense usted, Lupita, a los 22 años, en vez de regalar, ¿qué le regalaban usted? Mira, yo a los 22 años quería una moto con todo mi corazón y creo que me dieron unos aretes. Y eso fue, y yo estuve contenta. Imagínate que te regalen un banco. A Lupita a los 22 le regalaban aretes y a Lasso le regalaban un banco. Pero bueno, así fue, ¿no? Así siguió su vida siempre en el mundo de las finanzas, siempre en el mundo de la especulación financiera. Y no sé si tiene alguna otra cosita ahí para agregar de Lasso. No, un hombre siempre ligado a los sectores financieros del país, muy implicado en lo que se conoció como el feriado bancario en Ecuador, que fue la acción que determinó el paso de la dolarización económica de Ecuador. Recordemos que Ecuador no tiene moneda propia, sino que tiene el dólar. Es decir, depende de la caja del Tesoro de Estados Unidos. En esa crisis de 1999, unos meses antes, Lasso era superministro de Economía de Yamil Mahuad, y también fue también funcionario de Lucio Gutiérrez. Bueno, estuvo implicado en toda esa etapa neoliberal y, como bien decía, fue beneficiado en ese feriado bancario, un pilar fundamental del neoliberalismo en el Ecuador, y que el domingo pasado y por estos días sigue cantando fraude. Va a decir con absoluta claridad que no aceptamos y no reconocemos los resultados electorales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que pretenden instalar a un gobierno ilegítimo a partir del 24 de mayo próximo. No puedo aceptar esos resultados porque no corresponden a la voluntad popular. Con amor hoy yo quiero cantar. Bueno, este muchacho nos salvamos en América Latina y el Caribe porque perdió, y como decíamos, le quedan un par de meses a Rafael Correa, que se retira por ahora de la política, llamativamente, ¿no? Un hombre joven que ha liderado este proceso en Ecuador durante 10 años. Ahora se va a vivir a Bélgica junto a su mujer, que es de ese país, y a su familia, y se retira momentáneamente de la política. Sí, él dijo durante toda la campaña que le debe 10 años a su mujer y a su familia, así que se irá al continente europeo. Y recordemos que Lenín Moreno tomará posesión del cargo el próximo 24 de mayo. Y la que creemos que no se va a Bélgica, pero quizás se vaya un poco lejos, es Vele, que acaba de llegar aquí para visitarnos. Para desmentir los rumores de que ha sido desempleada, que ha sido expulsada de este programa, viene a desmentirlo. Hola, ¿cómo le va al Sur del Río Bravo? Si vengo a desmentir dos cosas. Uno, que por ahí me dan por muerta. Escuché gente como, ¿cómo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Estás viva? Sí, estoy viva. Le llegaron muchos mensajes. Sí, viste que Facebook se activa por un tiempo, sigue activo. Bueno, me mandaban mensajes como si me hubiese muerto. Bueno, no pasó. Y tampoco me despidieron. Tampoco la despedimos. No, ninguna de las dos. Viste que enseguida se generan rumores, falsos rumores. Creo que un tuit de Lilita Carrió medio ahí instalando una matriz en ese sentido. Sí, después van a empezar a decir que me robé dinero de la ciudad. Río Bravo, ¿viste? No. Yo escuché que estabas en una granja de rehabilitación, Bele. No, hay una cantidad de rumores impresionante. Quiero que este programa se encargue en mi ausencia de desmentir todo. Ajá. Solamente me voy a ir de vacaciones. Esos dos policías que están ahí en la puerta no tienen nada. Tampoco estuve presa, ni nada. No pasó nada. Bueno, Bele nos sigue queriendo a pesar de caminar otros rumbos. Por supuesto, estoy acá en el primer programa del Sur del Río Bravo, edición número 3, 2017, y les deseo lo mejor para este año y para este programa, que bueno, aquí en Argentina cambió un poco de horario, pero en el resto del planeta todavía no. ¿Alguna radio éxitos en particular para saludar? No. A todas. No voy a tener ninguna favorita. Bueno, Bele, un gusto en serio haber compartido, ahora sí hay que decirlo al aire, ¿no? También hay que las flores o los mimos. Hemos compartido 2 años muy importantes, muy amenos contigo. Y bueno, seguimos unidos en los caminos de la vida y de las luchas. Por supuesto. Pasado a Belén, y ahora se viene una canción que le vamos a dedicar a Belén, porque a ella le gustan este tipo de canciones medio bizarras, ¿no? Para decirlo de algún modo. Ay, son de mi estilo un poco también, porque recién hablábamos del feriado bancario, y quien no se olvidó de aquella movida financiera fue nuestro queridísimo Delfín Quispe. El Delfín hasta el fin. Que antes le cantaba a las Torres Gemelas y a su amada y a su amorcito, pero hoy le está cantando contra Lazo. Ahí vamos a escuchar su letra bastante comprometida. Yo realmente me sorprendí para bien, pero parece que ahora está comprometido con la causa nuestra americana. No fue por las conquistas sociales del gobierno de Correa, no fue por la campaña, no fue por la voluntad popular, sino que el triunfo de Lenín Moreno puede ser que haya tenido como causa principal lo que vamos a escuchar a continuación. Yo diría que la pasemos al revés en algún momento del programa y veamos a ver si no tiene algún tipo de truco hipnótico. Mensaje subliminal. La clave de la actualidad ecuatoriana y de nuestra América nos la trae con esta cumbia bizarra hacia el Ecuador. Nos vamos con el querido Delfín Quispe, feriado bancario. Era el año 99 cuando Ecuador vivió el atraco más grande que su historia sufrió. Nos congelaron la plata que tanto esfuerzo costó. Mucha gente obligada a su patria dejó. Cuidado ese alacrán, ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. ¡No puede ser! Cuidado ese alacrán, ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. Se fue, culpa del feriado bancario que nos quitó hasta la fe. Mi amorcito querido, mi corazón destruyó. Que no vuelva a irse mi gente de mi lindo Ecuador. Cuidado ese alacrán, ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. ¡No puede ser! Cuidado ese alacrán, ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. Ese alacrán ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. ¡No puede ser! Cuidado ese alacrán ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. ¡No puede ser! Cuidado ese alacrán ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. ¡No puede ser! Cuidado ese alacrán ya nos picó, ya nos robó. Un banquero en el poder. Ya regresa al sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola, somos los choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque, continuamos al sur del río Bravo. ¿Todo bien, Lucio? ¿Ya está acomodado? ¿Ya se le fueron los nervios? Sí, más relajado, más relajado. Tengo que encontrar la posición cómoda de la silla todavía, sí. Pero vamos mejor. Dale, quizás le dé un micrófono un toque más atrás y no se nos desnuca. Estoy analizando la situación. Lupita, ¿todo bien? ¿Usted cómo venimos acá? Yo ya estoy entrando en calor, Jera. Ya estoy recordando cómo era esto de estar aquí al sur del río Bravo y le estoy pasando de lo mejor. Claro, porque usted estuvo afuera, ¿no? Un tiempo usted va y viene, es como que... En un ratito les voy a contar porque no la estuve pasando bien, Jera. Sí, yo le vi medio mala cara, pero bueno, ¿después nos cuenta? Sí, después le voy a contar porque necesito descargarme aquí y vamos a hacer... Me van a ayudar a estar mejor. ¿Cómo le pueden ayudar a estar mejor? Quienes quieran hacerlo vía redes sociales, mensajes, abrazos virtuales, ¿cómo es la onda? Ay, pueden mandarme todos los abrazos más grandes que tengan al Facebook, en facebook.com/alsurdelriobravo o por Twitter, @surdelriobravo. Bien, momento de seguir... Viajando, vamos a meternos en un tema menos simpático quizás de lo que pasó en Ecuador y tiene que ver con esta ofensiva ya feroz de buena parte de la política y los medios internacionales contra quizás el enemigo público número uno de estos sectores y es la revolución bolivariana hacia Venezuela. Nos vamos. El Tribunal Supremo de Justicia dio un golpe de Estado en contra del Parlamento. El vicesecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Mike Fitzpatrick, ya había advertido que la mayoría de los países de la región están preocupados por la ruptura de la democracia en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ratifica que hay dictadura en Venezuela. Desde Washington, congresistas estadounidenses se pronuncian sobre el reciente anuncio que afecta a la democracia del país suramericano. El gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela. La democracia en Venezuela está eliminada por el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela. Parte de la catarata de voces antibolivarianas, antichavistas que circularon con mucha fuerza esta semana. Venezuela volvió a estar en el centro de la escena política y mediática internacional con una ofensiva muy fuerte desde los medios de comunicación, con una campaña de desinformación muy fuerte y también acompañada por esta ofensiva diplomática que se adelanta desde muchos sectores, principalmente apuntalada desde Estados Unidos e implementada en este caso en el seno de la Organización de Estados Americanos. Sí, recordemos que en el día de ayer el plano, el Consejo de la OEA convocó a una reunión para tratar la grave situación, como ellos dijeron, la grave situación que atraviesa Venezuela. Lo cierto es que ayer mismo asumía la presidencia del organismo Bolivia y canceló esta reunión que tenía la OEA porque según la Cancillería boliviana fue inconsulta y sin entregar información alguna a Bolivia que se haría cargo de presidir la misma. Es decir, la suspendió al no tener información. Lo cierto es que el resto de los países que integran la OEA la desarrollaron, llevaron a cabo la reunión en contra de Venezuela sin el permiso de Bolivia. Por eso tanto Bolivia como Venezuela denunciaron un golpe de Estado institucional en el seno de la OEA. Con estas palabras, en la propia reunión del organismo, hablaba Diego Pari, es el embajador de Bolivia ante la OEA, quien asumió esta presidencia del Consejo Extraordinario de la Organización de Estados Americanos, pero después pasó lo que pasó y esto decía el embajador boliviano ante la OEA. Bolivia lamenta pues que un país amigo hoy asuma de manera golpista la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Bolivia no puede aceptar de ninguna manera que la presidencia que le corresponde a Bolivia pueda ser usurpada. Bolivia es un país digno, soberano, independiente y en ese sentido exige el respeto a su derecho. Este es un organismo multilateral. Lo que se ha hecho es vulnerar toda la normativa de la organización. Hoy lo que se está dando en la OEA es un golpe institucional a la presidencia de este Consejo Permanente. Hoy lo que está sucediendo es desconocer todas las normas internacionales y eso debe conocer el mundo y debe conocer todo el continente. Bolivia no acepta de ninguna manera que agredan a su soberanía y en cualquier espacio defenderá este su derecho. Venezuela. Bueno, un golpe de Estado institucional en el seno de la OEA, denunciaba el embajador boliviano. Sí, la OEA, como venimos remarcando, aprobó ayer por mayoría, esta mayoría es medio dudosa, que una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático y le exigió al gobierno de Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional, es decir, el poder legislativo. Ahí varios, eran 21 países finalmente que participaron de los 34, 17 querían que se votara esta declaración, no hubo votación, no también hubo. Otro mecanismo bastante que va en contra de las normativas de la OEA, todo muy irregular, por eso también Nicolás Maduro denunciaba esta jugarreta muy sucia dentro de la OEA y decía lo siguiente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La OEA fue utilizada contra Cuba. A Cuba la condenaban, la acosaban. En aquella época la línea fue más o menos como algunos gobiernos de derecha y cobardes de América Latina, arrodillados al imperio, están haciendo ahora. Sé que están siendo presionados para que rompan relaciones con Venezuela. Muchos gobiernos de la derecha que se dejan presionar y creen que sometiéndose al dictamen del Departamento de Estado logran el perdón divino. Da vergüenza el bochorno que están cometiendo. La OEA fue calificada como Ministerio de Colonia. Yo creo que la OEA, en su agresión contra Venezuela, se ha superado a sí misma y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición anti-venezolano, anti-bolivariano. Un verdadero tribunal de inquisición con todos los abusos, con todas las vulgaridades que hemos visto en estos días. Le digo a los gobernantes de América que tengan un poquito de racionalidad. ¿De dónde sacaron que podían darle un golpe de Estado a la institucionalidad interna de la OEA? Venezuela. Clarísimo, ¿no? Maduro calificando de, bueno, como se dijo siempre, la OEA era un ministerio de colonias de los Estados Unidos, ahora se ha transformado en un tribunal de inquisición antibolivariano, antivenezolano. Sí, un nuevo intento injerencista sobre Venezuela que rápidamente Maduro salió a reprochar. Recordemos que 4 fueron los países que se opusieron ayer a la declaración: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. Sí, de los 21 que dieron ahí ese quórum medio raro. Ahora en un ratito lo vamos a analizar. Y venía después de lo que fue esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de suplir algunas facultades de la Asamblea Nacional por estar en desacato desde que asumió a principios del año 2016, que también se calificó como un autogolpe, golpe de Estado desde los medios y desde los políticos de la derecha continental, y que bueno, después se dio marcha atrás con esa decisión. Se da en ese marco y también se da en una jornada de este martes de movilizaciones, tanto del chavismo como de la oposición, que han, por lo que vimos por ahí, hubo algunos disturbios, algunos incidentes, algunas acciones violentas. Sí, en el día de hoy el chavismo se movilizó para defender la revolución bolivariana y la paz, y también la oposición se movilizó hacia la sede de la Asamblea Nacional, y algunos medios venezolanos ya hablan de algunos heridos e incidentes en la marcha de la oposición. Vamos a ver qué está pasando por estas horas en Venezuela y sobre todo analizar el contexto de esta ofensiva continental y mundial contra la revolución bolivariana. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Venezuela. Saludamos con mucho gusto a María Alejandra Díaz. Ella es abogada, constitucionalista y comunicadora popular venezolana. María Alejandra, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí del sur del Río Bravo. Hola, ¿cómo están? Muchos saludos, gracias por la invitación. Bien, María Alejandra, antes de meternos en lo que pasó hoy, bueno, y también en esto de las manifestaciones que también juegan ahí como elemento, nos gustaría entender lo que desde tu perspectiva se está dando en el seno de la Organización de Estados Americanos, lo que fue esta sesión irregular con muchas ilegitimidades y también, bueno, esta ofensiva que se da en el marco internacional. ¿Cómo analizás esta ofensiva contra Venezuela, también desde el punto de vista legal o constitucional? ¿Qué está pasando en la OEA? Bueno, fíjate, la OEA nace al calor de la Segunda Guerra Mundial como una institución para asegurarle a las potencias vencedoras, en este caso Estados Unidos y Canadá, el control sobre los países de la América y a través de la manipulación del tema de los derechos humanos. Recordemos el horror de la Segunda Guerra Mundial y bueno, por supuesto, ningún país se iba a negar. Sin embargo, en el marco de esta creación, la OEA tiene unos principios fundamentales, entre ellos el principio de autodeterminación, el principio relacionado con que cada Estado es libre de elegir el sistema económico, político, cultural y social que debe darse, y que no está terminantemente prohibido la intervención de otro Estado en asuntos internos de cualquier otro miembro de la organización multilateral. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días, a raíz del avance de la derecha continental en algunos países clave que antes resultaban el contrapeso conjuntamente con Venezuela de los intereses de hegemónicos de los Estados Unidos y de Canadá, entonces allí vemos una suerte de tribunal de linchamiento en donde se pretende, a juro y porque sí, aplicarle una resolución a Venezuela donde se le pueda aplicar sanciones de carácter no militar y después posteriormente, si es necesario, sanciones militares. Entonces, la OEA con esta conformación y con este avance de la derecha, afortunadamente, ha sufrido un revés el domingo con Ecuador, con el triunfo de Lenín Moreno en Ecuador. Bueno, allí vemos las reacciones del imperio norteamericano conjuntamente con sus aliados para retomar lo más pronto posible, hacer control de daño sobre el mal ejemplo que ha resultado ser Venezuela, porque Venezuela los ha desafiado, lo ha desafiado el status quo internacional en el marco de cómo ellos ven la democracia, una democracia liberal, burguesa, que lamentablemente no resuelve el problema de la gente, frente a una democracia real, vigorosa, que permite una libertad de expresión fuerte y que le da participación y protagonismo a la gente para que se involucre en la gestión de gobierno y resuelva sus problemas. María Alejandra, un personaje trascendental en esta historia es Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Te vamos a invitar a escuchar un breve testimonio del secretario general de la OEA por estas horas para que, bueno, también de acá le podamos responder y calificar también lo que está haciendo su actuación. Esto decía Luis Almagro en el seno de la OEA por estas horas. Definitivamente, desde el punto de vista jurídico, la alteración del orden constitucional ha sido absolutamente profunda y devastadora en Venezuela. Y el reconocimiento por parte de este cuerpo en el día de hoy es un paso importantísimo para recuperar la democracia, el restablecimiento de la democracia en ese país. Venezuela. María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, comunicadora popular venezolana, dice Luis Almagro que no hay democracia en Venezuela y que hay una alteración del orden constitucional. Bueno, fíjate, desafortunadamente el informe de Almagro es un informe plagado de medias verdades, es un informe tendencioso, es un informe además elaborado por ONG financiadas del Departamento de Estado y por algunas universidades que están recibiendo financiamiento a través de Alemania, a través de la Asociación Konrad Adenauer. Me refiero a las universidades venezolanas, Universidad Simón Bolívar, la UCB, y la Universidad Católica Andrés Bello, y estas cifras, incluso, por ejemplo, la medición de la pobreza, la están haciendo con una metodología que no incluye algunos sectores que son fundamentales para medir este tipo de indicadores. Es una encuesta sesgada, lamentablemente, y bueno, la opinión de Luis Almagro es una opinión tendenciosa, es una opinión además que no tiene validez en el seno de la OEA, porque él debería actuar como coordinador dentro del Consejo Permanente y no debería tomar parte en contra de ningún Estado. Almagro, incluso, lo más triste de todo esto es que hace dos días nos pasaron una foto de él prácticamente llorando al pie en el cuartel de la montaña donde descansan los restos del presidente Chávez. Es decir, es un tipo que es un camaleón que se mimetizó para obtener los votos de Venezuela porque sabía que eran determinantes en su elección por el tema de la alianza con el ALBA y con Petro Caribe de Venezuela. Y bueno, así llegó y a los 15 días de haber llegado se convirtió en el peor enemigo de el gobierno venezolano. Perdió toda la perspectiva, pero además está violando todos los reglamentos internos y la propia carta de la OEA, porque simple y llanamente ese señor, a través de vías de hecho, está tratando de aplicar una resolución injerencista en otro estado, lo cual está prohibido por la propia carta fundacional de la OEA. María Alejandra. Es un señor que perdió toda su credibilidad frente a las instancias internacionales multilaterales. Sí, yo te quería consultar por cómo está la situación en Venezuela hoy en día en la calle. La oposición llamó a movilizar luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy el chavismo también se movilizó. A nosotros nos llega información de que hubo algunos incidentes en la marcha de la oposición. ¿Cómo está el termómetro en las calles de Venezuela? Bueno, fíjate, hoy fue un día de mucha tensión, porque las informaciones de seguridad indicaban que podía desbordarse la violencia. Ellos tenían una ruta para que no se cruzara con la marcha del chavismo y que no llegara al centro o al oeste de la ciudad, que es donde está la sede de los poderes públicos en Venezuela, en el caso de Miraflores, el centro de la ciudad, centro oeste de la ciudad. Y sin embargo, estuvieron en una de esas avenidas donde el gobierno nacional ha dignificado a miles, cientos de venezolanos, y hubo escaramuzas frente a la Guardia Nacional Bolivariana porque intentaron rebasar para pasar hasta Miraflores. Hubo violencia, hubo enfrentamiento incluso entre los vecinos que están en Misión Vivienda y algunos de los manifestantes, porque hubo piedra, o sea. Pero la situación se pudo controlar, afortunadamente se pudo controlar, no llegó a mayores y, por supuesto, los cuerpos de seguridad venezolanos garantizaron la paz interna porque al final nosotros creemos que lo que ellos estaban esperando era encender alguna chispa en la pradera, que ese, esa es la clave que está utilizando uno de los partidos opositores, Voluntad Popular, que hasta ahora no ha sido legalizado, y además tiene corte realmente fascista, y afortunadamente no hubo incidentes mayores que lamentar, además de estas escaramuzas que fueron controladas efectivamente. María Alejandra, para cerrar, nos gustaría pensar alguna intuición de el porvenir, el futuro de Venezuela, más allá de que en general reina la incertidumbre, ¿no? Y es un proceso en el cual también la dinámica cotidiana se torna muy vertiginosa. ¿Cómo te parece que juega el elemento de la presión internacional, que volvió a estar en el centro de la escena durante estos días con una fuerte ofensiva mediática y también diplomática en la OEA, pero también en Mercosur? Bueno, ¿cómo te parece que va a jugar también esta presión internacional como elemento desestabilizador en Venezuela de cara al futuro? Y también cómo está hacia lo interno el clima social, ¿no? En cuanto a los problemas que genera la guerra económica, de desabastecimiento, inflación, bueno, ¿cómo ves el clima social y cómo puede reaccionar ante esta ofensiva internacional? Fíjate, el clima interno, ellos van a seguir presionando porque la Asamblea Nacional se ha convertido en un factor. Yo esta mañana en una entrevista que daba, lo comparaba con el CNT de Libia. Ellos se han convertido desafortunadamente en un enemigo interno del Estado-Nación, porque al final ellos lo que quieren es la destrucción de Venezuela. Mañana hay convocada una sesión para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que no pueden hacer porque el sistema constitucional venezolano no se los permite, al menos no sin contar con la aprobación del poder ciudadano, porque nuestro sistema constitucional es un sistema de pesos y contrapesos. Ellos van a seguir presionando a lo interno, pero a lo externo esa presión se va a tratar de traducir en una resolución contra Venezuela, sobre todo en el marco de la OEA y de Mercosur, que es lo más doméstico. Porque en el caso de la ONU la tienen mucho más difícil, porque en la ONU incluso Venezuela acaba de ser felicitada por los logros en materia de derechos humanos, la reducción de la pobreza, la reducción del índice de desigualdad social y el reconocimiento de que somos un país que tenemos un nivel de vida, sobre todo el que mide la ONU, que está entre los medianos hacia alto. Eso es muy importante. Entonces, la verdad que ellos van a seguir presionando, sobre todo por el tema de las elecciones, porque la situación interna pues ha mejorado en cuanto a abastecimiento, pero sigue la inflación inducida, y eso definitivamente golpea la cotidianidad del venezolano y no es el mejor escenario para terminar de solventar los problemas sociales que tiene el país. Elecciones va a haber, ahora tenemos que esperar porque el calendario lo revele, el poder electoral, y que los partidos que faltan por legalizarse pues se legalicen para poder asistir con todas las de la ley a cualquier elección que este poder llame. María Alejandra Díaz, muchas gracias por tu tiempo, por echarnos un poco de luz de lo que pasa en Venezuela y también ayudarnos a contrarrestar, ¿no?, todas las matrices de opinión que se instalan desde los medios de las grandes cadenas mediáticas transnacionales. Te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Igual, un abrazo por aquí, siempre a su orden. María Alejandra Díaz, decíamos, abogada constitucionalista, también aportando desde el lado legal y jurídico, comunicadora popular venezolana, contándonos de primera mano lo que está pasando con una óptica distinta, ¿no?, por ahí a lo que nos dicen Clarín o Globo y demás medios del conglomerado canallesco mediático. Sí, desde las mismas calles venezolanas, que es lo más importante. Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del Río Bravo. Venezuela. Tenemos algunas cositas nuevas, Lupita. Sí, estábamos aquí escuchando a Chávez cantarle una antiserenata a Hillary Clinton. Antiserenata, me gustó, ¿eh? Me gustó el término. Sí. Agradecemos también a la banda aquí de

volver a presentarse. Por eso los sectores que apoyan al presidente actual, Horacio Cartes, de derecha, sectores del partido de la oposición, el Partido Liberal, algún sector de ese partido también, y también el sector de acompaña a Fernando Lugo, el Frente Guazú, armaron una coalición de senadores bastante heterogénea y han impulsado esta maniobra en el Senado paraguayo, una sesión paralela, casi que a escondidas, para impulsar esta polémica enmienda constitucional. Esto generó un revuelo bárbaro, protestas y una manifestación muy fuerte el viernes pasado en la cual se incendió literalmente el Congreso. Sí, los manifestantes alrededor, una gran cantidad de manifestantes de Paraguay se manifestó en las puertas del Senado la noche del viernes para manifestarse totalmente en contra de esta enmienda constitucional que aprobaron los senadores. Hubo un total de 28 personas heridas por la represión policial. Y un dirigente asesinado, el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los partidos más opositores a la enmienda, fue asesinado Rodrigo Quintana en la sede de del local partidario del partido, valga la redundancia. La policía entró salvajemente, hay un video dando vueltas por las redes sociales, la policía disparó a mansalva, asesinando a Rodrigo Quintana. La autopsia determinó que murió por un balazo de escopeta de 9 perdigones a la altura de la cabeza. Es decir, dispararon a matar. Tal cual. Muchas críticas por parte de todos los sectores políticos y el presidente Horacio Cartes, que en la noche del domingo, llegando al fin de semana, llamó a un gran diálogo nacional para resolver la crisis política. Y dijo que los políticos están en deuda con la ciudadanía en la búsqueda de un consenso creativo y patriótico. Con estas palabras llamaba a un diálogo nacional el presidente paraguayo en medio de una crisis institucional muy grave allí. Queridos conciudadanos, estoy convencido que los políticos estamos en deuda con la ciudadanía en la búsqueda de un consenso creativo y patriótico para superar nuestros históricos problemas. Propongo la apertura inmediata de un amplio debate cuya única condición sea la voluntad de llegar a acuerdos para una democracia duradera. En este sentido, convoco a una mesa que reúna un representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya, presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados y un representante del Poder Ejecutivo. Mi propuesta es iniciar este diálogo y determinar las prioridades para lograr un gran acuerdo por encima de los intereses sectarios. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Bueno, una jugada para calmar los ánimos para la tribuna, también se podría decir, este llamado al diálogo que poca recepción tuvo en los sectores que no quieren saber nada con esta enmienda, esta jugada del oficialismo y también de parte de sectores opositores, decíamos, como el de Fernando Lugo, incluso en las antípodas políticamente, que están impulsando esta enmienda. Vamos a escuchar un testimonio que va a bajar a tierra. Sí, a bajar a tierra y a ayudarnos a entender el trasfondo, porque es muy complejo el escenario que se abrió en el Paraguay. Es un audio que nos va también a ayudar a entender esta complejidad que tiene, qué sectores están en juego, quiénes lo impulsan y también cómo juegan los sectores populares o cómo deberían jugar en toda esta historia. Bueno, un compañero del Partido Comunista de Paraguay que difundió este testimonio que vamos a compartir con vos, un extracto, y donde explica bien qué está pasando en el país guaraní. Una mayoría de 25 senadores compuestos por el cartismo, la disidencia del Partido Liberal, quien en su momento fue aliado del gobierno de Lugo y que fue uno de los artífices del golpe de Estado, y la bancada del Frente Guazú, que desató una crisis bastante intensa en las alturas del poder legislativo porque construyeron una mayoría que modificó en una sesión extraordinaria sin la presencia de los presidentes del Congreso, diputados, etcétera, modificó el reglamento interno de la Cámara de Senadores para cambiar las condiciones en las cuales se puede discutir un proyecto de enmienda constitucional que habilite la reelección presidencial. Más allá de la discusión técnica del proceder parlamentario, de la técnica legislativa y de la Constitución Nacional en sí, lo que hay es una disputa concretamente de dos facciones de la derecha que se oponen y están a favor de la reelección presidencial, donde entendemos que esta es una disputa de la cual el movimiento popular y la mayoría del pueblo trabajador está fuera. Es una disputa entre estos dos sectores, ¿verdad? Entre dos sectores oligárquicos que tienen un proyecto conservador. Bueno, una mirada desde el campo popular, ¿no? Diciendo, bueno, hay dos sectores ahí que se están peleando, dos sectores de, si se quiere, la élite política, la partidocracia tradicional, que están disputándose ahí porciones de poder y que el pueblo en esto, más allá de la indignación, ¿no?, que provoca esta situación, no tiene mucho para jugar entre esas dos posturas, que unos quieren que se haga la enmienda, otros no, por conveniencias políticas, ¿no? Obviamente, Cartes y Lugo. Si no se hace esta enmienda, no pueden presentarse. Lugo también, recordamos, hoy por hoy es el candidato que tiene la mejor imagen, ¿no? Todos los sondeos dan a Lugo hoy como principal candidato para la presidencia en Paraguay, así que también el sector del Frente Guazú se juega mucho. Sí, debido a los hechos de violencia que hubo en Paraguay, hasta el propio Papa Francisco salió a hablar sobre la situación y dijo que sigue con gran atención todo lo que sucede en el país, en Paraguay, y invitó a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo de violencia. Algo que destacó el presidente Horacio Cartes y lo tomó como incentivo para llamar a este diálogo nacional que, como bien decías, por ahora tiene poca repercusión. Vamos a ver qué pasa en el Paraguay, decíamos, una crisis institucional fuerte por esto de que hay como dos congresos ahora, el congreso oficial y este congreso paralelo donde senadores hicieron esta sesión a puertas cerradas. En la oficina de un senador. En la oficina, sin el presidente ni el vicepresidente del Senado, y tomaron esta resolución. También decíamos lo complejo de que sean sectores políticos muy diversos. Y la Cámara de Diputados por ahora dijo no vamos a sesionar hasta que no bajen un poco las aguas y se clarifique un poco la situación, así que incertidumbre también en lo que pase en el Paraguay. Este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas. Este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enterito, desde el yunque Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. El recorrido informativo, Lucio, nos lleva a Brasil. Este Brasil que sigue con este gobierno de facto, ¿no? Este gobierno del presidente ilegítimo Michel Temer, que está en problemas diversos, ¿no? No solo por la antipopularidad de sus medidas, no solo por el rechazo en las calles y por las denuncias de corrupción, sino ahora por un juicio que arrancó este martes y que puede llegar a destituirlo incluso, ¿no? Si le va mal. Sí, se inició este martes un juicio ante el Tribunal Superior Electoral, el TSE, por abuso de autoridad. A ver, vamos a pasarlo en claro. La campaña presidencial Dilma Rousseff, Michel Temer del 2014, está denunciada por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, por haber utilizado más dinero del que declaró durante la campaña, por haber utilizado el Estado para hacer campaña y por haber utilizado recursos desviados de la petrolera Petrobras para fines propagandísticos. Aunque suene increíble, Dilma y Temer eran compañeros de fórmula. Fueron aliados. Aliados durante muchos años, el PMDB, y eran candidata a presidenta, vicepresidenta, en el 2014 por irregularidades en esa campaña de Dilma y Temer. Comenzó este juicio en el día de hoy, como bien decías, y que si le va mal puede llegar a acabar con el gobierno de Temer. Sí, si el Tribunal Supremo lo encuentra la fórmula culpable, Michel Temer deberá dejar el cargo automáticamente, es decir, al toque. Sería un fora Temer judicial, ¿no? Vino desde donde menos lo sospechábamos, ¿eh? Sí. Igualmente parece que va a durar unos meses, ¿no? Este juicio dicen entre 4 y 5 meses, así que va a ir un poco para largo, pero bueno, está complicada la mano para Temer en ese sentido, por el lado que menos se le esperaba, en este caso, de la justicia electoral. Sí, porque la denuncia proviene del PSDB, es decir, hoy un partido aliado de Temer en el gobierno, que tiene a cargo ministerios muy importantes, como la propia Cancillería, y que en su momento realizó la denuncia porque era opositora a Dilma Rousseff. Pero hoy, ante ser aliado de Temer, hay un problema interno ahí, bastante grande. Lupita, ¿usted le quiere mandar un saludo a Temer o tenía algo para falar en portugués? No, yo quiero decir algo para que se entienda bien en español para toda Latinoamérica. Ajá. Cuando haces esas cosas como Temer, siempre te vuelve. Y yo no sé, lo quiero tirar aquí, pero sin decir mucho más. Pero puede ser que haya un comando Lupita detrás de todo esto. ¿Apa? Apa. Veamos. Medio clandestino. Sí, quedó ahí picando para la semana que viene, para el próximo programa. Ese adelanto puede ser. Veremos. Veremos. Hablaré con mis contactos. Veremos. La cuestión es que a Temer se le puede complicar en este juicio y también se le puede complicar en la calle y en el Parlamento, porque dentro de poco se va a votar esta reforma del sistema jubilatorio, esta reforma previsional que está trayendo también mucho rechazo, además de las distintas reformas laborales que impuso el gobierno de Temer. Sí, Brasil hoy en día tiene récord de desocupación, con más del 12% de desocupados, unos niveles de pobreza mucho más altos de lo que se venían teniendo hace algunos años, y un descontento social enorme. Según la última encuesta, más del 70% considera que el gobierno está en una posición equivocada. Que vou matar essa mulher. Juro que vou matar essa guria. Juro que vou matar essa mulher. Essa mulher tá fazendo na rua, tá na minha caluga. Essa mulher tá fazendo o que ela quer. Essa mulher tá fazendo. E chegou o mensagem mais esperado de toda a noite. O mensagem de nossa madrina, Nilda. Desde la República Bolivariana de Venezuela nos saluda nuestra queridísima Nilda. ¿Y qué dice? Nos dice, ¡hola! ¡Feliz noche y feliz regreso! Ya hacía mucha falta tenerlos nuevamente y escuchar sus voces. Voy a tratar de conectarme y sintonizar la emisora. Les aviso y si hay algún problema les dejo mi abrazo tan grande como se pueda. Ella siempre tan atenta, estando con nosotros en espíritu. Aquí la tenemos. Y le mandamos el abrazo lo más grande que se pueda. Esperemos que haya podido sintonizarnos con ese abrazo ya con marca registrada. Y también que pueda escuchar a ver qué le anduvo pasando a Lupita. Decíamos, estamos preocupados, estamos preocupadas. Agus está también compungido. Era está anonadada, Tupac Álvaro también. Acá está Rodo, el capitán de esta radio también, que se anda preguntando qué le está pasando a nuestra querida latinoamericanóloga. A la querida Lupita. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita. Ojalá me pusiera a bailar unas cumbias, pero... Yo le agarré la cintura y como que no tuvo mucha onda. No, Jera, es que no estoy con ánimo ni siquiera de mover la cintura. Para todos los que están escuchando por primera vez, notarán que es muy raro para mí no estar bailando. No es la Lupita de siempre, contamos... Me llamó la atención, sí. Sí, Lupita es nuestra latinoamericanóloga, ella es la alma mater de este espacio... ¿Quiere contar algo más de su trayectoria para quienes puedan estar escuchando por primera vez? Bueno, para los que están escuchando por primera vez, mi nombre es María Guadalupe Jennifer López Cuellar, como bien. Yo me lo aprendí, me tardé 2 años, pero me lo aprendí. Ahora después vamos a tener que hacerle el testeo a Lucio. Yo le decía profe. Profe. Pero bueno, Lupita se llama María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Y durante estos 2 años he intentado levantarle el ánimo a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Pero este verano no he sido yo misma. este verano he estado muy por fuera de mí. Mal, he estado desorientada, enojada, enfurecida con todos, enfurecida con los indecisos, con los escuálidos, con los chetos, con los pobres de derecha. Pero iba de fiesta en fiesta por todas las playas de nuestra América, peleándome con todos. En vez de unir y fomentar el diálogo como siempre lo he hecho, me emborrachaba y estaba colérica y no veía una salida, Gerardo. Le está pegando mal la restauración conservadora, Lupita. Me está pegando mal la restauración conservadora. El fin de ciclo. Ustedes saben que algunos dicen que las mujeres somos cíclicas y seguimos a la luna y este fin de ciclo me está matando. Bueno, por ahí con el Ecuador el otro día, el ciclo todavía no hay que darlo por terminado, ¿no? Está abierto el juego, está a pesar de que andamos medio. Bueno, y de pronto estaba en medio de la selva amazónica, Jera. En la selva amazónica. En medio de la selva amazónica y me llegó tu mensaje de que volví al sur del río Bravo. Bien. Pusieron wifi ahí en la selva amazónica. Qué bueno. Sí. El comando Lupita, claro. Comando Lupita, claro. Y ahí me dije, Lupita, debes encontrar nuevamente la paz y tu fuerza interior, porque no podía volver aquí al programa y estar así como estoy ahora. Entendí ahí mismo en la selva amazónica que la respuesta siempre había estado frente a mis ojos. Ajá. Que debía recurrir, como decimos aquí en el programa, a las raíces de nuestra América. Me gusta. Bájele porque estamos en el momento de clímax acá, Tupac Álvaro. A la sabiduría ancestral. Debía recurrir a la guía espiritual de nuestros antepasados originarios. Es por eso que yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, Lupita, voy a hacer algo sin precedentes en la historia de la radiofonía. Aquí, en vivo y en directo, haré un viaje ritual con ayahuasca. ¿Con ayahuasca? La liana de los espíritus. ¿Estás segura, Lupita? Es hora de que me haga un lavaje espiritual. Un ritual de lavaje y vuelva a ser lo que yo era, encontrar la paz. Un ritual con ayahuasca por primera vez transmitido por radio en vivo. Esto es al menos novedoso. Estoy preparada. A mí no me gustan los espíritus. Tranquilo, Luzo. Ustedes van a ser mis chamanes. No, se fue Tupac Álvaro. Dejó la consola, se fue. ¿Qué? Tupac Álvaro vuelve, los voy a necesitar a todos aquí. Que no se apague la luz. No. Tranquilos. Estoy muy preparada. Es una semana que solo como vegetales y frutas. Y hoy mismísimo hoy he hecho ayuno todo el día. No comió nada. Mi cuerpo y mi mente están livianas. Tengo una pregunta que debe ser respondida por la madre ayahuasca. Para volver a ser yo misma, tengo que saber cómo puedo ayudar a mis hermanos y hermanas nuestroamericanos. Agustín, por favor, acércate al micrófono. Y ponte a silbar esa canción chamánica que tú sabes. Estas estudié plantas medicinales y psicoactivas. Ah, está empezando el ritual. Era. Viene el Agus, ¿eh? Lucio. Silba bien. Primero voy a buscar un lugar cómodo. Aquí tengo mi cubeta por si, bueno, largo todo lo malo de manera inconveniente. Aquí vamos. Aquí tengo mi vasito. Sin respirar. Sabe amargo y ácido. Se clavó el vaso de ayahuasca. ¿Entero? Sí, estamos complicados. Estoy entrando al primer nivel. Está rara, Lupita. Mi corazón está latiendo muy rápido. Tengo mucho calor. No es el calor de aquí, el estudio. Estoy entrando al mundo intraterreno. De aquí saldrá todo lo malo. Saldrán las cuchas, las basuras energéticas. ¿Ve algo, Lupita? ¿Usted está viendo algo? ¿Qué? Estoy viendo seres monstruosos. Los colores oscuros quieren destruir los colores brillantes. Los colores de la huipala. Veo una mancha gris topo fundirse con otra. ¡Es más, criándole la mano a Temer! Tranquila, tranquila, Lupita, no te pueden hacer daño. Soplalos lejos, Lupita, alejá esos colores oscuros. Ya se alejan. Y a todos los pensamientos de derecha se fuman de mí. La desconfianza, la meritocracia. Ahora siento que estoy ingresando al universo del Padre Sol. Vas bien, Lupita. Esta etapa vas a comenzar un proceso de conciliación. Cosas que nos restan energía y nos quitan la oportunidad de vivir el presente. Vas bien, está complicado, pero vas bien. Pero necesitamos saber qué estás viendo. ¿Qué ves, Lupita, en este momento? Veo un escenario angelical, pacífico. Estoy viendo unas banderas. Son organizaciones, movimientos sociales. ¡Ah! Allí veo el movimiento indígena. ¡Ah! Lo sigue de cerca. Las organizaciones contra el extractivismo. ¡Ah! ¡Allí está! ¿Lo ven? Es el movimiento de mujeres que vienen todas juntas. Los campesinos. Y tantos más que vienen por allí. Todos juntos nuevamente. Están viniendo todos juntos. Sí. Sí, vamos a dejar de lado nuestras diferencias. Perdonémonos nuestros desaciertos políticos. Eso, eso. Vayamos todos juntos nuevamente. ¿Qué pasa, Lupita? Es que nos estamos fundiendo en un abrazo latinoamericano. Bien, Lupita, bien. Eso significa que estás entrando al último nivel. Me estoy encontrando con todos y cada uno de mis hermanos y hermanas latinoamericanas. Siento una gran ternura. Una gran ternura a todos ellos y ellas. Me están diciendo algo. Algo al oído. Me están diciendo cosas bonitas. ¿Me dicen? Me están diciendo la respuesta que estoy buscando. ¿Qué respuesta? La respuesta Lupita. Es... ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Lupita! Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Que acompaña, que aparece cuando la noche llega. vida tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles a las 2 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Somos choferes de la línea Este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo, dejando familias en la calle. Dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la Este, ganamos todos y todas. Si gana la Este, ganamos todos y todas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Menos mal, Lucio, ya estamos preocupados. Queremos avisarle a la oyentada que Lupita está bien. Fue ahí un momento que se desvaneció. Pero ya estaba mejor, Lupita. Ahora sí estoy bien, estoy en paz y de nuevamente estoy contenta. Y ahora sí puedo subirle el ánimo a todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Le llevamos tranquilidad y calma entonces a todo el continente. Llevamos tranquilidad al continente. Le hizo bien finalmente ese viaje chamanístico. Estoy renovada. Así que entre el ayahuasca que estuvo ahí consumiendo Lupita y Celso Piña, que escuchábamos hace un rato junto a Anita Tijoux la canción. Esto se está poniendo muy mexicano y más mexicano aún porque está entre nosotros nuestra flamante columnista Erandi Mejía Arregui, encargada de Huellas en el Mar, nuestra columna sobre historia. Nuestra voz mexicana, ¿cómo anda, Era? Todo bien, ¿cómo van? Ahora bien. Con usted acá, un poquito mejor. Bueno, qué honor. Qué responsabilidad también. Ajá. ¿Le gustaron los guiños mexicanos que fuimos metiendo? ¿Así se va aclimatando? Sí, sí, me gustó escuchar a mi presidente que parece que nunca dice suficiente, ¿no? Pero ¿algún bueno. saludito para Peña Nieto? No, no, me que lo dice reservo. Que en Venezuela no hay derechos humanos, no hay democracia. En México tampoco, pero bueno. Él está a gusto. Ya nos dijo que la crisis es un estado mental. Ajá. Bueno, era además de tirarnos alguna apreciación sobre su tierra natal, nos va a llevar a recorrer los destinos de nuestra historia, nos va a llevar a recorrer las raíces de nuestra América. Huellas en el mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero. Un clásico de clásicos de nuestra latinoamericanología. Suena Calle 13 y el tema... ¿Cómo es el nombre? ¿El nombre? Latinoamérica, ¿no? Ah, sí, el tema de hoy es ¿qué es Latinoamérica? ¿No? Porque acá estamos siempre... Es una canción de Calle 13. Ahí, además. Sí, puede ser. Es un término problemático. ¿Qué es Latinoamérica? Acá siempre Lupita nos invita a sentipensarnos latinoamericanamente. Pero rastreando un poco la historia del concepto, vi que, bueno, además de que hay muchas reflexiones sobre qué es Latinoamérica, hay medio un vacío histórico de dónde surge el concepto. Hoy vamos a aprender, entonces, de qué va, cómo surge el término Latinoamérica. Claro, yo hice dos caminos. Uno les va a gustar probablemente más que el otro, porque uno viene desde Europa y el otro viene desde las propias raíces del continente. Pero bueno, antes de adentrarnos a eso, repasando muy rápidamente la historia de América previo a ser a Latinoamérica, recordemos, bueno, que América es el término que define todo el continente, que incluye, aunque no nos guste, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y, bueno... Recordemos también que del siglo XVI al siglo XVIII fueron todas las invasiones colonialistas, principalmente del Imperio Español de esa época, que se dividió con el Tratado de Tordesillas, una parte con Portugal, que fue lo que le dio origen a Brasil como territorio, que también después va a entrar ahí en la disputa de si es o no es Latinoamérica. Después llegaron las invasiones anglosajonas y las francesas. Eso rápidamente. En el siglo XIX, con los procesos de descolonialización, con las independencias, recordemos que repasamos la independencia de Haití en 1776 a 1795, también se independizó los estados americanos, que se independizan de, bueno, las colonias británicas de Inglaterra, y ahí llegó el término. Ahí llegó Latinoamérica como nombre que le da contenido a un proceso que en realidad empieza en esta parte eurocentrista con el proyecto panlatino de Napoleón III, que en el siglo XIX se encontraba en disputas territoriales, era una guerra entre Prusia, Rusia, Francia. Y en 1860 mandan, gracias a una parte pro-monárquica de la nueva nación independiente de México, a un emperador, que es Maximiliano de Habsburgo. Entonces, como está este proyecto panlatino en contra de los germanos, nace el término Latinoamérica para poder anexar toda la parte... Latina, que es un término que define lo lingüista, no lo cultural. Entonces, como se hablaba español, que era el derivado de una de las lenguas romances, se le ocurre a Napoleón III hacer incluir en su proyecto panlatino europeo a América. Claro, entonces es más el término relacionado con el lenguaje más que con la cultura. Claro, esa es una parte, ¿no? Porque después vamos a ver que Latinoamérica en realidad ahora define muchas cosas. Claro. Es una manera de construir un nosotros frente a un otro que ya va más allá de la lengua, porque incluye cuestiones políticas, cuestiones culturales, geográficas o económicas. Siempre depende quién lo enuncia, en qué contexto y qué está viendo, lo que incluye o no incluye Latinoamérica. En ese momento era una cuestión de lengua... De las lenguas derivadas del latín, digamos. Claro, pero esa era como una justificación, porque el francés también era una lengua, claro, derivada del latín, el portugués también era una lengua derivada del latín, pero específicamente le interesaba definir eso con el español, porque ya tenía un emperador miembro de su linaje real, posicionado en México con la experiencia imperial que, bueno, termina muy mal para el pobre Maximiliano y lo fusilaron. ¿Cuántos de hoy estarán envidiando haber tenido monarquía, ¿no? Aquí, ¿cuántos presidentes que hoy los vemos ahí yendo a visitar a príncipes, reyes, duques y etcétera? ¿Cuántos estarán ahí envidiando el hecho de haber tenido un emperador? Claro, ahí es un arma de doble filo porque no se dice mucho, pero Maximiliano, que lo trae un ala conservadora promonárquica en México, se decepciona mucho del proyecto político de Maximiliano porque en realidad era mucho más liberal que los propios liberales mexicanos. Entonces, parte del fracaso de Maximiliano dentro de México es que los conservadores que lo trajeron lo dejan de apoyar y lo mandan ahí a una deriva política que termina, bueno, con su fusilamiento y con la intervención francesa en México. Entonces, bueno, ese es el primer recorrido eurocéntrico. Después hay otro recorrido, digamos, al interior de las entrañas y los procesos de descolonización que vienen de las independencias de los virreinatos latinoamericanos. Y ahí entran distintos pensadores coloniales que, si bien no utilizaban el término Latinoamérica como ese término, tenían una idea de política expansiva y de unión de una serie de regiones que, bueno, conocemos a Simón Bolívar en Venezuela, que hizo la Patria Grande, Colombia, la Gran Colombia, José María Torres Caicedo, Francisco Bilbao en Chile, que también tenía un pensamiento muy interesante, Justo Sierra en México. Entonces, las dos corrientes, la europeísta, la eurocentrista más relacionada con el lenguaje, la otra más relacionada ya con la región. Claro, y con encontrar esos elementos identitarios comunes que también van a ser problemáticos porque son élites criollas que tienen una educación específica, un contacto político y una evaluación de lo que está sucediendo que no se corresponde con lo que ahora nosotros vemos como Latinoamérica, que incluye a las tradiciones indígenas, a la tradición afrodescendiente. Digamos, hay ahí todo una tensión entre lo que ellos mismos miraban y después las identidades que se van construyendo específicas en esas regiones, que pensemos que hay problemas fronterizos que llegan hasta nuestros días al interior de la propia Latinoamérica, de definir qué le pertenece a Perú, a Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua, que están en disputas territoriales redefiniendo sus propias fronteras y su identidad específica frente a esa identidad más regional, más de unión. A veces era para mí muy interesante cuando estaba leyendo para ver de dónde había surgido este término y cómo darle más potencia, que hay una necesidad de unión regional, pero que cuando nos vamos al detalle nacional ya no funciona la latinoamericanidad. Se quedaron así como pasmados, sí, sí, pero... No, es interesante también cómo se va reapropiando, ¿no? El concepto, el término, los términos, ¿no? Más allá de Latinoamérica, después ya también América Latina, nuestra América, ya con José Martí, bueno, toda la unidad de la patria grande también, como bien decías, en Bolívar, en San Martín, incluso, bueno, más acá en el tiempo, el Che y tantos otros y otras que han reapropiado ese concepto de todo lo que está para nosotros al sur del Río Bravo y en contraposición también de la otra América, ¿no? Por eso también esto de nuestra América, en contraposición con la otra América que está al norte, ¿no?, del Río Bravo, y que también, claro, a partir del siglo XIX ha jugado un papel clave en esto de desunirnos. Y ahí ya no juega mucho la lengua, ¿no? Porque en nuestra América tendríamos que incluir a los canadienses, que vienen de una lengua romance también, por ejemplo. Si usted dice, y el Caribe que también tiene idiomas. Y el Caribe que es todavía más problemático porque todavía hay dependencias de colonias, de Francia. Surinam y Guyana, por favor, no me las olviden. Bueno, Surinam y Guyana y otras islitas más chiquitas zafan porque hablan holandés. E inglés, sí, ajá, así mismo. Incluso está esta idea del monopolio de lo americano, ¿verdad? Que el Estados Unidos siempre son ellos los americanos y nosotros nos dejan lo latino, que también es un término que aquí hemos puesto en discusión. Sí, el tema americano es muy frecuente, ¿no? En sectores, sobre todo de los políticos, incluso Macri o presidentes de derecha, hablan de los estadounidenses como americanos todavía. Bueno, era algo más ahí como para continuar ahí el recorrido del concepto, el término Latinoamérica. No, bueno, tuvo un impulso también muy importante en el siglo XX con eso, la oposición al expansionismo norteamericano, y ya tenía un antecedente en 1857 con la intervención de un pirata, ahí se les cuento la historia, William Walker, que había llegado a la zona de Nicaragua, de Centroamérica, y que bueno, con la organización lo matan, y ahí tiene como una construcción de eso, ¿no? Como de identidad. A mí lo que se me hace interesante es que, más allá de todo lo que hemos dicho, es un término que lo usa todo mundo. Bueno, todo mundo que se siente latinoamericano o que no se quiere sentir latinoamericano. Y que es un concepto que excede la política, porque muchas veces nosotros lo vemos en la dimensión política del término y de la potencia política y económica que puede tener para nuestros países, para nuestra región, en términos de fortalecimiento económico ante, bueno, el avance del neoliberalismo y muchas otras cuestiones, o sea, el impulso que le dio en las últimas décadas todo este giro a la izquierda latinoamericano fue muy importante. Después hay una identificación cultural que trasciende, digo, ¿qué pasa con los latinos que están en Estados Unidos? Se reivindican latinos y le votan a Donald Trump, o no apoyan a sus gobiernos progresistas, pero tienen una identidad latinoamericana que hacen uso de ella y que está definiendo un otro. Sí, me gusta esto de agarrar conceptos utilizados diariamente y ponerlos en cuestión. Esto de la nueva batalla cultural. Más en estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos. Incluso hay gente que ni siquiera se reivindica como parte de Latinoamérica y utiliza el término Avayala también. Avayala es un muy buen término también, ¿no? De los pueblos originarios que siguen denominando al territorio nuestro americano, como queramos llamarle, Avayala. Y también tiene mucha vigencia y está bueno usarlo, ¿no? También el término que los propios pueblos que habitaban antes de la invasión, la conquista y el genocidio, estas tierras. Claro, lo interesante es tener siempre en cuenta que cuando lo usamos y cómo lo usamos, dónde lo usamos y qué queremos decir, estamos denominando un otro y un nosotros. Nunca es un término con un significante vacío. Aprendimos hoy en la columna de raíces, en las huellas, en el mar que nos trajo ERA, el concepto, el término, Latinoamérica, nuestra América, nosotros, la América Latina, la Patria Grande o la Avayala, como queramos llamarle. Gracias, ERA, por ayudarnos también hoy aquí en este momento a sentí pensarnos latinoamericanamente, nuestra americanamente, avayalamente o como quieran decirle. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana al sur del Río Bravo. Me dijo un terrateniente un día muy entristecido: se me tomaron la tierra los malditos campesinos. Entonces le contesté que producían estas tierras. Me dijo tenía ganas. En este primer programa de la tercera temporada de Al Sur del Río Bravo, Agustín prometió y empieza a cumplir con su momento, con la sugerencia musical de la semana. Nos vamos a Nos vamos a ir para Colombia. ¿Qué está sonando de fondo? Está sonando de fondo Máximo Jiménez, un personaje que, bueno, nació en Colombia, Montería, que sería como el norte, de la zona colombiana, del partido de Córdoba. Como escuchamos, esto sería un vallenato. Uno de los máximos referentes del vallenato viene a ser Máximo Jiménez, que es una mezcla por ahí de... que mete como un acordeón en ritmos por ahí más afro, con instrumentos más afros traídos a Colombia en su momento. Conocí el vallenato, un repunte con el nuevo tema de Shakira, que lo hizo famoso últimamente. Agus baila mucho los temas de Shakira, así que fanático, quizás lo inspiró ese tema para traernos esta música tradicional colombiana. El vallenato, no sé si tiene algo más para decir del vallenato en sí, o nos metemos directamente en la particularidad de este vallenato de protesta, ¿puede ser? Vallenato de protesta. Vallenato significa gente del valle, ¿está bien? Nato del valle, nacido en el valle. Perdón, la confusión ahí. La idea es que, bueno, mezclan un poco la, como venía diciendo, el acordeón con los instrumentos afro, y al mismo tiempo estos ritmos, a medida que va pasando el tiempo, que son los campesinos del valle quien tocan esta música, le van agregando letra en base a sus vivencias. Sus vivencias, que en general estaban enmarcadas en un contexto de miseria, hambre, represión, digamos. El mismo Máximo Jiménez sufre el asesinato de su hermano, la muerte de su padre por condiciones malas, digamos, de vida. Entonces empiezan, por ejemplo, sus canciones en ningún momento hablan de mujeres, de doncellas, de gente, de mujeres a las que él quiere, que ama mucho, que extraña. Va por otro lado su lírica. Va por otro lado, que estas canciones en general más, más de un estilo así de bailanta, no suelen ser tan de protesta, o con ritmos más así que invitan al movimiento, no suelen ser tan así de protesta y de denuncia como si eran estas canciones que hacía en específico Máximo Jiménez, que, dicho sea de paso, no es dato menor, nació más o menos en 1947, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Y no la pasó bien, ¿no? Por este tipo de canciones que hace. No la pasó bien. 1948, por ejemplo, ahí matan a uno de los presidentes, candidato a presidentes, Jorge Eliécer Gaitán. Gracias por el dato. Entonces nace como en ese contexto de represión a... abierta, si se quiere. Él sufrió también en carne propia represión y todo. En carne propia, con 20 años aproximadamente, apoyaba al movimiento, con sus canciones, al movimiento agrarista, digamos, en el marco de la ANU, que era una Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que se fundaba en el 1967. Y él acompañaba con sus canciones, digamos, contando un poco los pesares, digamos, de todo el campesinado, y también al mismo tiempo de los pueblos indígenas, de los sindicalistas, de los estudiantes, como que no se quedaba solamente en el campesinado, que era lo que más lo tocaba de cerca por ser descendiente, digamos, hijos de campesinos. Él mismo es encarcelado en su momento, luego de apoyar esta iniciativa de lucha agrarista, a punto de la muerte, digamos, siendo víctima de intentos de asesinato, se exilia a Viena, Austria, y donde está bastante tiempo hasta que luego de mucho tiempo puede regresar a Colombia, donde le ocurre un accidente cerebrovascular que le paraliza el lado izquierdo de su cuerpo. Pero bueno, con toda la fuerza del mundo, digamos, y la voluntad, él sigue tocando el acordeón con una sola mano y continúa difundiendo ese mensaje de lucha. Interesante y particular, ¿no? Personaje que nos trae el Agus, Máximo Jiménez, vallenato de protesta colombiano, la sugerencia musical del primer programa de la tercera temporada de Al Sur del Río Bravo. Nosotros somos seis acá, así que podemos armar tres parejas para tirar unos pasos de vallenato. Vos también, si estás en tu casa, podés dejar un toque ahí la computadora, dejar lo que estás haciendo unos segunditos, si estás cocinando, si estás estudiando, si estás trabajando, si vas en el metro, en la camioneta, podés agarrar a quien tengas ahí cerca y vamos a tirar unos pasos de vallenato. Lupita es una maestra del vallenato, así que nos va a tirar. Tupacalo también, tírenos más o menos dos indicaciones de cómo hay que hacer en estos momentos para no pifiarle y no pisar al compañero y compañera de baile bailando vallenato. Para bailar el vallenato correctamente, hay que dar un paso adelante y uno atrás. Todo el tiempo. ¿Con izquierda o con derecha? Intercalando. Ahí está, ya sabés, ya tenés la clave. Antes de despedirnos, vamos a bailar un poquito, nos vamos para Colombia. Vallenato de protesta con... Máximo Jiménez, perdón. El canción final, usted, señor presidente. Señor presidente, si está de acuerdo, que acaben los campesinos de su nación. Sabe que es un esfuerzo el que están haciendo para no morir de hambre con su opresión. Y manda a tu gente armada sin corazón, pa' que vayan a correr la sangre de un hombre bueno. Allá viene el campesino con su burrito pa' el pueblo. Allá viene el campesino con su burrito pa' el pueblo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Viene a cambiar por dinero los frutos de su cultivo. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Lupita me deja cantar un poquito porque esta es la canción con la cual nos vamos retirando. Todo tiene su final. Del vallenato pasamos a la salsa, porque nos gusta mover las caderas, aunque algunos no lo hacemos tan bien. Lupita, perdóname que le pisé ahí sin querer queriendo cuando estábamos bailando. No hay problema, Gera, lo que importa es sentirlo desde adentro y ya con eso uno baila bien. Y algún pie será sacrificado, pero lo importante es ponerle ritmo y sustancia. Era, usted le tocó, Lucio, ¿cómo lo vio ahí bailando vallenato? Bien, al bien. Flamante debutante del sur. Bien, todo es cuestión de práctica. Me tiró abajo, tengo que seguir practicando, está bien. Sí, le dijo como con diplomacia que tiene que seguir practicando. Pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿o no? Sí, sí. Bueno, esta ronda de despidos, como le gustaba decir a nuestra querida Bele, que aprovechamos para volver a saludarla. Y esta ronda de despidos, no de expulsiones, sino de despedida, arranca por quién, Lupita. Arranca por el queridísimo Tupac Álvaro. El comandante en jefe de los botoncitos, que tiene dos tareas para el cierre del programa. La primera, la numerología, el número de 66 de programa. Y Álvaro siempre le busca la vuelta para ver qué nos depara el 66. ¿Qué nos depara el 66? El 66, hay muchas cosas interesantes para decir sobre el 66. Vamos a hacerlo rápido. Una es que el asteroide número 66 se llama Maja. Increíble. Increíble. ¿Estará desnudo o estará vestido? Cuando lo leí. ¿Cómo? ¿Estará desnudo o estará vestido? A nadie se. No se me había ocurrido ese chiste maravilloso. Bueno, lo descubrió Tuttle, que es muy famoso. No, Tuttle o Tuttle. Depende de la zona, claro, de Inglaterra. En Latinoamérica, ¿cómo le decimos? Tuttle. Sí. Después, bueno, está la ruta 66, que es la que atraviesa casi todo Estados Unidos. Muy famosa. Muy famosa. Bien. Sí, un dato interesante. El número atómico 66, el elemento químico, es el, y atenti porque estoy seguro que no lo conocían, el disprosio. Que parece un nombre viejo y feo como Telémaco, pero no es un nombre viejo y feo. Lucio sabe que es el disprosio. Lo que está en la tabla periódica ahí abajo, en el medio abajo. Sí, bueno, sí, no sé, pero pensé que iba a dar un dato un poco más. Lucio es quimicólogo, además de ser latinoamericano. Creado por el hombre. Que bueno, ¿sabés cuál es el símbolo, Lucio? ¿Del disprosio? Sí. No, si me dejas adivinar, DS. No, DY. Bueno, además de esas cosas tan interesantes, ¿Qué más? Y después hay un montón de datos, pero fantásticos, sobre distancias. Y después hay un dato que está en, o sea, en la página oficial de Número 66, que es número66.com, que dice un dato totalmente intrascendente, como que una fecha en el 75 se estrelló el avión de Eastern Airlines, vuelo número 66. Que a nadie le importa, o sea, no tiene nada que ver. Podría... Se puede poder también que mi papá en tal año tuvo 66 años. Es totalmente intrascendente. Perfecto, Álvaro. Pero bueno, cuando lleguemos al 666 sí, va a ser mucho ahí, mejor. Sí, ojalá lleguemos algún día. Sí, habría que calcular el año. Debe ser como el 2030 más o menos. Sí. Pasamos a la segunda sección de Álvaro. La primera la podríamos empezar a llamar cosas que no tienen nada de importancia o algo así. La segunda quizás un poco más, que es en donde se maneja un poco mejor Tupac Álvaro, que es en el tema cinéfilo. Sí, respecto de cosas que no tienen ninguna importancia, si les interesa, viernes de 8 a 10 por Radionauta, Calle Ese Hombre Horrible, 2 horas de cosas sin importancia, gran programa. Yo no tengo nada que ver con el programa, pero igual lo recomiendo, sí. Perfecto, chivo de paso. Sí, y ahora va el chivo número 2, perdón, esto es, me obligan. Para la audiencia que seguramente no sepa y no le interese, yo hace muy poco, el sábado, empecé un curso de cine argentino. Así que estuve viendo mucho cine argentino y vamos a hablar de una película argentina que les va a interesar mucho, realmente les va a interesar mucho. Es una película que tiene muchos años, tiene exactamente casi 80 años, eso es mucho tiempo. Estoy mintiendo, casi 70 años, fue de 1939, yo no soy bueno con los números. Se llama Prisioneros de la Tierra y es el cuarto largometraje de Mario Soffici. En una época en la cual era muy poco común filmar dramas sociales, si se quiere, Soffici filma una película basada muy libremente en cuentos de Horacio Quiroga sobre la situación de los peones en los yerbatales misioneros en el norte de Argentina, filmada en locaciones, lo cual también era muy raro en el momento. Vivieron muchas situaciones horribles, como que uno de los actores principales, José Gola, empezó a morir durante la filmación y tuvo que viajar a Buenos Aires, donde terminó falleciendo efectivamente de muy joven. Uno de los guionistas es el hijo de Horacio Quiroga, Darío Quiroga, que al poco tiempo de escribir el guión de la película se suicidó, igual que su padre. Y es una película muy interesante, entre otras cosas, por esto, porque es uno de los pocos dramas sociales del periodo donde se retrata la terrible situación, digamos, de los obreros, los campesinos en el norte argentino, como decía, en Misiones, durante la década del 10 del siglo XX. Un clásico de cine argentino, sumamente recomendable, se puede ver en YouTube si les interesa. ¿Recuérdenos el nombre? Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, año 1939, se ve bastante bien. Gracias. Se ve bastante bien la calidad del filme en YouTube, es un buen ripeo. Lo que se está viendo bastante bien para mí es este inicio del Sur del Río Bravo, que arrancó con todo, con nuevas incorporaciones, con viejas incorporaciones también. Así que yo estoy de nuevo con mi ánimo renovado y reparado. Pegó bien el ayahuasca. Sí, por le suerte. Mando un abrazo lo más grande que se pueda a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos escucharán y... Seguimos la ronda de saludos con nuestro queridísimo Agustín Ducid. Un saludo enorme para la teleaudiencia que me está pidiendo que Radio, por favor, bien, Lupita, sortee mínimo una dosis, dos, tres, dependiendo de ayahuasca. Urgente. Parece que generó ahí entusiasmo. Sí, generó entusiasmo. Abu, gracias por la producción, los testimonios, los audios que nos facilitaste y toda la buena onda. Como siempre, el debutante, Lupita, salude acá al flamante incorporación del programa. Nuestro querido nuevo niño mimado, Lucio Garriga. Muy buenas noches para todos los compañeros y un placer, Lupita, que te encuentres de nuevo en óptimas condiciones. Seguimos con Era, que algún saludito chiquitito, aunque sea un gracias y hasta luego, que nos dará. Bueno, buenas noches y nos vemos pronto. Esto fue Al Sur del Río Bravo, programa número 1 de la tercera temporada. Nos pedimos disculpas a los combas que vienen ahora porque nos fuimos un par de minutitos. Saludamos a la gente de Radio Nauta y nuestra casa madre y el resto de las radios amigas y aliadas en América Latina que transmiten este programa, que tiene como razón de ser invitarte, desafiarte a... Sentir pensarte latinoamericanamente. Contagiándonos un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron más. Una historia.